Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, vamos a continuar esta noche muy especial. Y lo digo de todo corazón, navegando a bordo de nuestro particular Galeón de la Otra Mirada. En mis manos tengo un libro inteligente, sugerente, el cual va a ser punto de partida para que juntos en este tiempo de radio vivamos una gran aventura. El libro lleva por título Mientras haya luz, tragedia en el Nanga Parbat. Lo escribe un hombre llamado Eduard Salén, que es sin duda alguna uno de los grandes alpinistas que tenemos en nuestro país. Como bien recordáis, han sido muchos los grandes nombres que han pasado por la Otra Mirada. Eduardo Martínez de Pisón, el mismo Sebastián Álvaro, Gregorio Ariz, Juan José Esteban San Sebastián. Y esta noche, como no podía ser de otra manera, tengo el placer de saludar desde la ciudad condal a Eduard Salet. Querido Eduard, buenas noches y bienvenido a la Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues estamos absolutamente encantados de compartir este tiempo de radio contigo para adentrarnos de tu mano en un gran 8000. La montaña, como siempre, ha formado parte de ese espíritu aventurero con el que compartimos, si me lo permite, de alguna manera, la esencia con la que hacemos radio en la Otra Mirada. Mientras haya luz es una historia luminosa y al mismo tiempo terrible de la vivencia que viviste allá por el año 1997. Antes de pasar a preguntarte, con tu permiso, a mí me gustaría leer una breve reseña que bien nos pone en situación, y leo textualmente: no ha pasado mucho tiempo cuando vuelvo a despertar, estoy temblando, me di cuenta de que estoy oprimiendo gran parte de mi cuerpo contra las gélidas y troceadas paredes de mi estratégico habitáculo. Ahora solo faltaba esto, me digo entre sorprendido, abrumado y atemorizado. Miro al oeste, lejos. No puede ser. Estamos perdidos. Unas potentes luminarias en forma de ráfagas estallan a uno y otro lado. Bombas de guerra. ¿Qué hostias pasa? Allí está Afganistán. Al fondo empiezan otra vez. Ya vuelven a estar en conflicto. Mientras contemplo el espeluznante campo de batalla, continúo balanceándome para intentar quitarme el frío. Eduardo, estremecerán estas palabras. Mientras haya luz. Eduardo, ¿por qué escribes un libro contando pormenorizadamente esta gran aventura que viviste en carnes propias? Claro, me salió solo esto un poco, ¿no? Fue una experiencia, pues, de estas que te marca un antes y un después en la vida. Y en montaña nunca había sufrido pues unas consecuencias de esta forma, ni había vivido algo tan intensamente. Pues claro, fue una forma de por mí fue una terapia. O sea, yo empecé a escribir para sacar todo lo que tenía dentro, todos los fantasmas, todo lo que me oprimía por dentro, pues empecé a sacarlo de esta forma y me salió así, ¿no? Escribiendo páginas y páginas y páginas. Y de esto pues en principio sí que la idea era de escribir un manuscrito para mis compañeros, porque nunca olvidáramos lo que habíamos vivido durante estas semanas en Pakistán. Pero al final pues lo leyó gente pues un poco más introducida en el tema editorial y tal, y de aquí pasó pues a lo que sería el germen de lo que sería un libro de Mientras haya luz. ¿Por qué vuestro destino en su momento fue esa cumbre precisamente, ¿no? En Nanga Parbat, una de las altas cumbres de los famosos 14.8000 del planeta, donde pusisteis rumbo, por aquel entonces evidentemente unos hombres jóvenes, que eso sí, que con experiencia, pero claro, no sé si lo suficiente como para encarar, ¿no?, una aventura de tal propósito. Hoy, con el paso del tiempo, ¿cómo recuerdas, ¿no?, los preparativos y los primeros pasos en aquella aventura? Claro, escogimos el Nanga Parbat porque, bueno, nosotros, yo, por ejemplo, éramos cinco, ¿no?, el grupo. Había dos más veteranos y los tres más así, más pardilos, que éramos nosotros. Y nosotros éramos una buena cordada, que funcionábamos muy bien los tres, ¿no? En la cordada, pues, no éramos ni, ni, ni, ni unos buenos alpinistas ni nada, pero sí que como equipo pues nos movíamos bien, nos entendíamos muy bien. Y estuvimos 2 años antes en Bolivia, en el 95, excavando allí pues 6.000, 5.000 y tal. Y Joan Culet, que era el jefe de expedición, pues nos buscó y nos propuso ir a probar nuestro primer 8.000, ¿no? Claro, el Nanga, ¿por qué? Pues porque era el más barato, el más económico de todos, de los 8.000, y porque tenía una aproximación pues relativamente corta, en comparación pues con, yo qué sé, con el Everest, con el K2, con todos estos. Y estos fueron así de una forma muy básica las formas, las por qué escogimos esta montaña. A ver, cuando empezamos a documentar sobre la montaña, pues nos dimos cuenta de que no era una montaña así como muy para principiantes, ¿no? Para introducirnos en el Himalaya. Pero bueno, ya estábamos allí. Eduardo, hay una sensación que he compartido con nombres como los que antes he hecho mención: Martínez de Pisón, Sebastián Álvaro, Gregorio Ariz, Juan José Sebastián, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, mira, ¿qué siente uno cuando llega al campo base, cuando alza la mirada y cuando aquellas cumbres rompen en la propia línea del firmamento y del propio cielo, ¿no? Y sabes que vas a encarar, que ya no hay marcha atrás, que el ascenso es cuestión de hora, que vaya a empezar. ¿Uno qué siente en carnes propias? Hombre, a ver, cuando te plantas, tú vas introduciéndote en el Valle del Diamir, ¿no? Que ya es el valle este del Nanga Parbat. Vas pasando pueblos y después, no sé, me parece que es al segundo o tercer día, empiezas a ver la montaña, pues en forma que te vas acercando a sus pies, la montaña va creciendo. Estamos hablando del Nanga Parbat, pues que tiene las paredes más grandes de la Tierra, ¿no? El Rupal y el Diamir. El Rupal, pues, es la más grande, con 4.500, y el Diamir son con 4.000 metros de desnivel del campo base hasta la cumbre, pues es una pared muy alta. Claro, ¿qué pasa? Cuando te llegas allí, pues te vas haciendo pequeño, porque nosotros no variamos de forma, ¿no? Somos iguales que en el Pirineo, en los Alpes, pero te llegas a un sitio que las dimensiones de la pared, pues cuadruplican la pared más grande que habías hecho en los Pirineos, por ejemplo, ¿no? Como Viñamao. Y, hostia, aquí eran 1.000 metros y allí son 4.000. Y esto lo que hace es que te vas poniendo, pues, vas cogiendo respeto a la montaña mucho, mucho más del que tenías ya. Y pues vas teniendo en cuenta que son palabras mayores, ¿no? Que esto no es un juego. Esta noche estamos haciendo una crónica de una gran aventura a través de un libro publicado por Editorial Desnivel y cuyo título hacemos referencia: Mientras haya luz, tragedia en Nanga Parbat. Esta noche no solamente nos acompaña parte de aquella mítica expedición, sino también, evidentemente, el hombre que ha plasmado el libro, Eduard Salent. Eduard, leo textualmente unas palabras del gran alpinista italiano Messner, ¿no? Dice textualmente: a consecuencia de la permanencia en la altura, el cuerpo humano llega a menudo a un estado de lucidez indolora y se vuelve ingrávido. El calor le invade y ya no tiene miedo a morir. Las sensaciones lo abandonan. Los miedos y las preocupaciones han quedado simplemente atrás. ¿Tú has sentido en carnes propias esa sensación? Sí, sí, sí. Por eso busqué esta cita para el libro, porque en cuanto la leí de un libro de Reino Messner, pues me di cuenta de que estaba describiendo perfectamente las sensaciones nuestras, ¿no? De allá arriba. Claro, como está muy bien entendido, a partir de una cierta altura, el cuerpo humano pues nota, ¿no? Está al fin y al cabo es una disminución de la presión atmosférica que hace que cuando inhalas, pues cojas menos oxígeno de lo normal. ¿Qué pasa? Pues esto hace que los reflejos disminuyan, los pensamientos, las acciones, todo lo que decides, todo lo que te hace mover como persona, pues es mucho más lento allá arriba. Pues ¿qué pasa? Que esto lleva a que el cuerpo, supongo que como forma de autodefensa, lo que hace pues es actuar un poco como un robot, ¿no? Un robot, si me permitís la expresión, un robot un poco colocado, ¿no? O sea, esta sensación de como un calorcillo que te da, pues, no ser plenamente consciente de lo que está sucediendo al 100%. Esto a partir de los 7.000 metros, estamos hablando. A partir de los 7.000 metros. A partir de esos momentos, ¿tenéis que utilizar bombonas de oxígeno para continuar el viaje? ¿Cómo era la manera de estar precavido, no? Porque también hemos escuchado muchas veces eso de la famosa somnolencia que precede muchas veces al desvanecimiento o incluso, en los peores casos, a la muerte. ¿Cómo estar precavido cuando uno empieza a perder la lucidez? A ver, nosotros somos, no sé, no creemos en el doping, ¿no? Tampoco, por eso el oxígeno artificial es como una forma de autoengañarte a ti mismo y conseguir una altura que no es real, porque está ya sabido que las bombonas de oxígeno lo que hacen es rebajarte 2.000 metros la altura en que tú estás. O sea, que si tú estás a 8.000, tu cuerpo está a 6.000. Después esto no es real, ¿no? Tus sensaciones no son reales. Nosotros ya partimos de esta forma de pensar, ¿no? Que supongo que es lícita como cualquier otra. Y no llevamos oxígeno. Porque, pues, lo que queríamos era vivir experimentando lo que es estar en esas alturas extremas. No es lo mismo que el Everest, porque aún son 700 metros más que el Nanga, pero bueno, es otro tipo de montaña, ¿no? Es una montaña mucho más vertical, mucho más técnica que el Everest. Es una montaña pues más salvaje, más para nosotros más auténtica. Y leo textualmente, de nuevo haciendo referencia a vuestro libro, ¿no? Dice, pero esta montaña mágica y maravillosa mostró su cara asesina y se cobró la vida de uno de los componentes. Eduardo, ¿en qué momento se estropea el asunto? Porque el título del libro hace referencia, ya me lo comentaban, ¿no?, fuera de micrófono, en el que vosotros culmináis un poco la ascensión, estando prácticamente ya la noche. Yo ya no sé si eso fue uno de los errores cometidos, ¿no? ¿Cuál fue la consecución, ¿no?, para que ocurriera, en pocas palabras, lo inevitable? Todo empezó la noche antes. La noche antes de hacer cumbre, nosotros pues ya empezamos, y hacía mucho viento, y nos retrasamos 2 horas la hora de partida de la tienda, del último campo, del campo 4. De allí, pues, nos retrasamos un par de horas por culpa del viento, y después salimos. Y otra cosa que ahora, hoy en día, es bastante, me cuesta de creer, ¿no?, que estábamos solos en la montaña. Que eso que quería decir, que además hacía muchos días que no había subido ninguna persona, y teníamos que abrir mucha huella nosotros en toda la parte final. Nos encontramos con nieve muy profunda, esto que hacía pues agotarnos aún más, ¿no?, aparte de la altura que estábamos, que era nuestra primera vez y todo. ¿Esto qué hizo? Pues nos hizo retrasar muy, muy, muy fuerte pues nuestro horario que teníamos previsto para llegar a la cumbre. Llegamos a la cumbre a las 9:30 de la noche, después de 18 horas de estar abriendo huella del último campo hasta la cumbre. Perdona, Eduard, que te hago un inciso. ¿Qué es abrir huella, para que todos lo entendamos de una manera correcta? Sí. ¿No? Pues abrir huella es cuando llegas delante de un campo de nieve inmaculado, o sea, perfecto, virgen, y la nieve te llega hasta la rodilla, ¿no? Y después tú te pones a andar, imaginaos, pues, en un campo de nieve así, y que la nieve, que pesa, y que además muchas veces es costra, que la parte de arriba es costra y abajo es nieve polvo, que no tiene consistencia, pues esto es abrir huella, es ir avanzando paso a paso y con la nieve hasta la rodilla, que en el caso del Nanga Parbat, ¿no? Después esto lo que hace, claro, cada paso pues te cuesta un esfuerzo mucho más, te desgasta mucho más que andando por aquí por el monte como hacemos, ¿no? O incluso en alta montaña, cuando está todo helado y vas con crampones, pues te mueves por la superficie y tampoco cansa nada. Hay mucha diferencia en este caso. Después, claro, al estar solos, pues no teníamos ni sherpas, ni porteadores, ni gente del país, ni que normalmente son los que abren huella. Y nos tocaba hacerlo nosotros. Nos íbamos relevando, pero todo y los relevos era muy agotador. Y llegamos muy, muy tarde a la cumbre. Claro, llegamos tarde a la cumbre, mareados, estábamos agotados porque habíamos comido poco y llevábamos muchas horas y muchos días antes ya de desgaste físico. Y allí, pues, a la bajada, a la hora de descender, nuestro cerebro, supongo que acusaba un poco los males de altura, del poco oxígeno que hay de arriba, y nos perdimos. Al perdernos, pues optamos por sentarnos y dormir, intentar descansar sentados en la pendiente de nieve, allí pues pasar la noche hasta que saliera el sol y podernos orientar un poco por la pared, porque era una auténtica pared aquello. Eduard, una pregunta aquí en este punto de la conversación. ¿Hacía ventisca en aquel momento? ¿Y qué temperatura podéis haber pernotado en aquella cumbre sin protección alguna, no? Nosotros calculamos unos 25 bajo cero, así más o menos. Lo que pasa es que la ropa que llevábamos pues aguantaba un poco más. Si hubiese habido un poco de ventisca, un poquito, no mucha, ahora no estaríamos hablando. Yo estaría allí sentado aún. Pero hizo la noche así, pues, por lo que son las alturas aquellas, pues, tranquila, y nos movimos por unos 20, 25 bajo cero, pero con las manoplas, los trajes de pluma, y esto no aguantamos. Lo que pasa que aguantamos hasta no congelarnos, pero ¿qué pasa? Cuando llevas tantos días y tantas horas sin parar y desgastando tu cuerpo, cuando te levantas por la mañana que sale el sol, te levantas, tu cuerpo está muy decaído, está muy claro, roto, muy, en pocas palabras, roto, ¿no? Claro. Casi no tiene fuerzas. Claro, no puedes desayunar, no puedes comer, ni beber agua. Después tú empiezas a bajar, y en este descenso de esta situación, de este bivac, sentados arriba casi en la cumbre, es cuando los compañeros empezaron a resbalar y caer. Aquí es cuando pues hubieron los primeros accidentes. Dos compañeros nuestros, Tony y Joan, primero Joan y después Tony, resbalaron por un corredor que había allí en la zona esta. Era un corredor de nieve bastante empinado. Y bueno, pues allí Joan bajó unos 150 metros y Tony unos 300 metros bajaron, así cayendo y tal. Pudimos rescatar a los dos el mismo día, pero hasta llegar al campo 4, que estaba a 7.400 metros. Allí llegamos todo el grupo, pero allí pues Joan estaba ya muy mal, muy grave, y al día siguiente, descendiendo del campo 4 al campo 3, pues allí fue cuando desapareció Joan, ¿no? Unas pendientes de hielo muy muy empinadas, no teníamos cuerda, no llevábamos cuerda, porque en esas alturas pues no creíamos que no era necesario, y pues allí pues fue como pasó todo, ¿no? Que al final pues a Joan no lo pudimos, bueno, que se nos cayó, ¿no? Son cosas que me hubiera podido pasar a mí tranquilamente, ¿no? Ya te entiendo. Joan, siendo muy sensible, con el término emocional, evidentemente, en el conjunto y en el respeto a su memoria, ¿no? ¿Qué sentiste en aquel momento cuando visteis que uno de vuestros compañeros había perdido la vida? Es curioso, pero no sientes gran cosa, porque estás tan chungo, estás en una situación tan extrema, que lo que intentas es rescatar a los que quedan. O sea, es como si tu cerebro archivase esto, que no hay solución, ¿vale? Y no deja que te colapses. Porque aquí, tal como estoy ahora aquí o en el Pirineo, aquí una situación de estas te colapsa y te puedes quedar ahí sentado que no sabes qué hacer. Pero en situaciones tan extremas que hay otros heridos y que hay que salir de allí como sea, porque si no saldremos nadie, tu cerebro, supongo, que eso debe ser físico, lo que hace es archivar esta parte de que no hay solución y intentar enfocar todas las energías que le quedan a superar lo otro, a sobrevivir nosotros y principalmente pues a bajar al otro compañero que está herido, pues esta se convierte en el principal objetivo de todo, de toda la vida en ese momento. Mira, es curioso porque escuchando tu palabra recuerdo perfectamente la homogeneidad, ¿no?, con la que encontrábamos con ese otro gran alpinista, muy grande, ¿eh?, de Al filo de lo imposible, como Sebastián Álvaro, ¿no? Él también ha perdido gente en montaña y decía lo mismo que tú esta noche nos estás diciendo, ¿no? Hay un instinto de supervivencia, hay una especie... Él lo dijo con una frase como... no es el momento de llorar, ya tendremos tiempo de llorar. Y lo decía así con esas palabras. Claro, evidentemente os tuvisteis que hacer una auténtica piña y uno de vuestros compañeros, estando herido, no tuvo que ser nada fácil como seguir el descenso en busca de poneros a salvo. No, claro, para bajar a Tony, que también había caído y tal, tardamos 6 días. Y además lo teníamos que vestir. A cada mañana por la mañana pues nos levantábamos y no se dejaba vestir. Él quería quedarse allí porque estaba agotado, había recibido en la cabeza y tal un shock y no quería bajar. Pues claro, nosotros teníamos que poner los pantalones, las botas, los grampones, eso en contra de su voluntad. Después, claro, como éramos amigos de toda la vida y éramos pues los del pueblo, los de toda la vida, que pues ni te planteabas dejarlo allí. Y al final llegamos pues a echarnos alguna bronca que nunca habíamos hecho, ¿no? Pues para que reaccionase, para que se atase una cuerda y para bajarlo un día más. ¿Qué os enseñó aquella montaña, querido Eduard? Tú eres uno de los grandes expedicionarios, conoces mucho de los rincones de este planeta, por los cuales también te voy a pedir ahora tu particular referencia, pero especialmente aquel año de 1997, aquel 8000, ¿qué os enseñó en un lenguaje vital? Hombre, yo creo que de los 5 que estábamos en la cumbre, solo quedamos 2. O sea, los 2 que quedamos, a veces hablamos, y de lo que nosotros hemos aprendido es que primero nos puso como unos cuantos años encima, en cuanto a experiencia en montaña. En cuanto a experiencia en montaña o a la forma de actuar en montaña, ahora aquí en nuestra casa, pues tanto a Kim como a mí, esta experiencia pues nos hizo más viejos, ¿no? Y a veces vamos con compañeros nuestros de aquí que solemos salir a escalar y tal, y ellos nos lo dicen, que nos notan pues como si hubiésemos pues madurado precozmente, de una forma precoz. Supongo que llega cuando ves la muerte tan tan cerca y cada día durante tantos días, o sea, eso te cambia la vida. Una cosa es que tú, yo aquí por ejemplo en mi casa he tenido alguna caída en escalada, cosas de estas que en un momento dado ves que, hostia, que a lo mejor no sales de esta, ¿no? Pero es muy rápido. Pero cuando son tantos días seguidos, tu mente cambia y tu forma de ver las cosas, sobre todo en montaña y en la vida en general, pero en montaña lo ves diferente. O sea que si tú, yo supongo que el cuerpo aprende y el cerebro aprende. Y se anticipa un poco a los peligros que puedan pasar, ¿no? O que pueda vislumbrar así, de decir, ostras, esto no lo veo claro, pues es un poco la experiencia que sacamos de todo aquello. Ya. Eduardo, en términos muy personales, ¿tú le has perdido miedo al concepto de la propia muerte? Claro, yo como todo el mundo le tengo mucho respeto, ¿no? Y claro, es forma parte de la vida como todo. Pero allí llegó un punto que estábamos tan cansados de luchar tantos días que cuando nos levantábamos por la mañana teníamos claro que seguramente no llegaríamos por la noche, ¿no? No llegaríamos al campo inferior por la noche porque dependíamos de tantos factores que podían fallar, ¿no? Una cuerda que podía haberse roto, un nudo mal hecho, claro, era todo muy vertical en el Nanga. Después, claro, ¿qué pasa? Son tantas horas que tú estás plenamente consciente de que puede ser el último momento, que claro, llega un punto, pues que, sinceramente, allí llega un punto que te da igual. O sea, lo único que intentas es luchar hasta que puedas, ¿no? Hasta que algo falle, ¿no? Era la sensación esta, de hasta que algo falle. Y bueno, a veces falla y a veces no falla. Y esta vez, pues, no nos falló, ¿no? Y en los últimos capítulos del libro, pues, los títulos y las expresiones rondan bastante, pues, esa sensación, ¿no? De llamando a las puertas de la inconsciencia, de entrar en un estado, pues, de ingravidez, de dejarlo todo en manos del destino, ¿no? De hacer todo lo que nosotros sepamos, lo que pobremente sepamos, y a ver qué pasa. Esa otra cara, ¿no? Como alta conciencia de la montaña. Esta noche quiero recordarle a todos los oyentes que hay un libro de referencia al cual pido encarecidamente que acudan a él. Es un libro trazado, elegante y con una tremenda historia en el interior, que lo firma precisamente Eduard Salén. Su título, Mientras haya luz, tragedia en Nanga Parbat, publicado por la editorial Desnivel. Mira, Eduardo, ya como sumada toda su realismo, antes lo leía, ¿no? Lejos, aquello fogonazo en forma de bomba en el vecino Afganistán era como una especie crónica, ¿no? De esos 2000 mundos que caben en una sola historia, ¿no? Mientras que vosotros estabais intentando sobrevivir descendiendo a aquella gran montaña, en la línea del horizonte el mundo rugía bajo el esplendor de la guerra. ¿Qué siente uno en ese momento? ¿Qué mundo loco me ha tocado vivir? Claro, una vez estás allí, la verdad es que estás tan pringado allí sentado a 8000 metros, sentado allí y viendo algo que tampoco sabes si lo que ves es cierto, ¿no? Porque esta guerra que yo veía, llegamos a la conclusión que era una tormenta eléctrica, ¿no? Que había, a veces aquí en casa también hay. Pues llega un punto que estás tan desesperado que el cuerpo salta como un automático y, pues bueno, se imagina cosas y tal, pero no llega a escandalizarse, el cuerpo, pues a mí me parecía una película aquello, me parecía una película. Y eran como dos películas, la mía, que era intentar hacerme un hueco para dormir, que era imposible, y la otra, que era lo que ya veía en el fondo, ¿no? Pero sí, lo que veía, una lucecita abajo en el valle, eso es lo que nos mantuvo, pues, con aquella calidez de la compañía de alguien humano, ¿no? De alguien humano que está pendiente de nosotros, que está, pues, a nuestro lado, que nos da la mano y que está pensando en nosotros, ¿no? Y esto lo que hace, pues, es calentar un poco tanta nieve y tanto hielo y tanta alta montaña, calentarlo un poco para poder sobrevivir. De ahí supongo que el título, evidentemente, Mientras haya luz, ¿no? Esa luz de esperanza que hizo Ajar, ¿no? Pero no deja de ser una anécdota curiosa, ¿no? Ese doble mundo, mientras que al fondo los fogonazos de la propia guerra y vosotros sujeto, ¿no? Con la cuerda de la esperanza, nunca mejor dicho. Mira, yo quiero terminar esta entrevista porque es un auténtico gustazo, poniéndole un poco de sonrisa al término, ¿no? Porque yo creo que los alpinistas estáis un poquito... Soy un poquito raro, déjame de explicarme el término, ¿no? Oye, me ha dicho un pajarito a mí que antes de irte tú a la gran montaña estuviste no sé cuánto tiempo durmiendo en la terraza de tu casa a la intemperie. Ya prácticamente los vecinos te llamaban loco, ¿es cierto? Sí, esto fue una... Bueno, sí, podría ser una anécdota, pero era real, ¿eh? Claro, nos prepararon tanto que el Himalaya, pues claro, eran altas montañas, mucho frío y tal, que mi forma de enfocarlo un poco así de forma personal era eso, ¿no? Era en invierno, durante dos inviernos antes, pues yo pues salía al patio de mi casa y pues allí pues dormía dentro del saco de dormir en bivac, ¿no? Así a pelo. Y era la forma que yo pues me iba acostumbrando al frío, a sobre todo lo más duro era levantarte y ponerte la ropa por la mañana, porque estaba todo congelado y esto sí que había calzoncillos en medio de la helada. Era bastante punky la situación. Y recuerdo que había mi abuela que aún estaba viva, que levantaba la persiana de su casa, de su piso, y me miraba y con una cara, este nieto mío está loco, este es raro, ¿no? Claro, sí que hacemos cosas raras, pero lo hacemos siempre para... esas cosas las hacemos para poder estar preparados cuando, si alguna vez eso sucede, ¿no? O algo parecido. Y la verdad es que esto me fue muy bien, porque allí, en esa ocasión, en Langa Parbat, pues cuando tuve que sentarme arriba, casi en la cumbre, y allí he sentado y tal, pues supongo que esos bivacs que tenía ya así de bagaje, pues me ayudaron también a soportar aquella noche, que fue muy larga. Bueno, pobre de tu abuela, pensando, este pobre diablo se nos ha perdido la cabeza, ¿no? También nos quedamos, ahora mismo automáticamente con esa reflexión, dolora, es muy dolora, de ponerse unos calzoncillos helados, eso tiene que ser lo más terrible del mundo. Sí, en medio de la escarcha. En medio de la escarcha, por favor, no lo superes más, querido Eduardo. Oye, mira, Eduardo, no. te lo digo en tono de complicidad, hablando así, como me golpeo el pecho con corazón. Mira, la radio se hace grande cuando llega con la simplicidad de las palabras a contar grandes historias. Tú esta noche te puedo asegurar que lo has logrado, no has hipnotizado y contigo, ¿no? De tu mano hemos ascendido a esos 8.000 y nos hemos acercado a la experiencia vital que supuso aquella gran aventura. Yo en el libro de honor de este programa, entre otros grandes alpinistas, esta noche creo que en justicia es bueno repasarlo, ¿no? Eduardo Martínez de Pisón, Sebastián Álvaro, Gregorio Ariz, Juanjo San Sebastián y esta noche este pedazo de invitado que nos acompaña, Eduardo Salén, conforman ese espíritu aventurero que la gran montaña merece. Yo algo he aprendido de vosotros, hablando con cada uno de vosotros. Tenéis un corazón que no os cabe en el pecho. Creo que la montaña os hizo grandes especialistas, pero también os convirtió, no sé de qué manera y con qué lenguaje, en unos seres tremendamente humanos, muchísimo más humanos y en gente muy especial con la que uno siempre siente un auténtico gustazo el hablar. Eduardo, este galeón de las ondas de la radio se queda siempre a tu disposición para que cuando quieras puedas venir aquí a contar esa y otras muchas historias. Esta noche, de parte de todos, recibe este fuerte abrazo. Muchísimas gracias y me lo he pasado muy bien. O sea que eso es recíproco. Gracias. Buenas noches.